momento nada, son todas reuniones que son para retrasar todo, para complicar más aún la situación. Dicen de tener buena voluntad, pero la buena voluntad nunca aparece. Ni del lado del municipio, ni de la empresa, ni del gremio. Claro, siguen igual que hace días atrás. Y de la justicia, perdóname, me falta otra pata ahí. Claro. La justicia que no ha mostrado tampoco ningún tipo de acción. ¿Usted no ha tenido algún diálogo con alguien que les comente algo? Bueno, más o menos, ¿qué lado va a dar? Porque incluso hubo balas de plomo en su momento cuando fue la represión, más todo el conflicto laboral en sí, todo el papel de la justicia queda bastante desdibujado. Claro, sí. Acá en realidad están, sí, es muy visible, están todos en una postura de no querer solucionar el problema. Sí, lo quieren solucionar a favor de ellos solamente, no del trabajador. Están todos complotados en hacer lo mismo. Entonces, estamos tocando todas las puertas, vida por haber, damos vuelta por un lado, por el otro, y lo único que hacen es retrasarnos y desgastarnos nosotros acá, que creo que será la idea. Claro. Pero nosotros estamos más fuertes que nunca, así que seguiremos tratando de hacernos escuchar. En algún momento el señor de acá de la Ciudad de La Plata, que el señor Garro, creo que nos va a atender, que está diciendo por todos lados que nos va a atender, que nos atiende, que esto, que lo otro, pero todavía ni una respuesta, solo a los medios, y le dice lo que él quiere. Claro. Y bueno, de parte del Ministerio de Trabajo, viste lo que es, nos cerraron la puerta directamente, así que no sé a dónde tendremos que ir a hablar con el Papa, no sé, nos vamos a ir. Gabriel, recordamos que ustedes habían comenzado esta protesta y este reclamo en la base de la línea este, allá en Ruta 11. Luego fueron reprimidos, fueron desalojados y se corrieron algunas cuadras para seguir manifestándose. Hubo solidaridad de vecinos, de vecinas. También hay, por ejemplo, en el día de hoy, el Centro de Estudiantes de la Secundaria de 7, Paraje La Hermosura, que también justamente está solidarizándose y acompaña el reclamo de ustedes. Pero en los últimos días hemos visto que han cambiado la base de donde salen los micros del Este a las cercanías del hipódromo, donde también está presente la policía local, donde salen los micros de ahí. Esos serían los choferes que justamente no están protestando, los choferes que están muy cercanos a la UTA. Sí, aparte han reclutado mucha gente que estaba sin trabajo, o problemas, la mayoría que hemos visto, gente que la han despedido, o que ha tenido problemas físicos, que las empresas lo han dejado afuera, porque a través de los años siempre van dejando trabajadores afuera, ¿viste? Esa es la estrategia de todas las empresas. Sí. Y a muchos lo han tomado, algunos hasta que están en juicio, pero en esta situación, como a ellos les conviene, los vuelven a convocar, ¿viste? Entonces, hay gente que ha tenido problemas con la justicia, grave, y así todo los vuelven a convocar por el tema de la necesidad que tienen ellos ahora. Claro. Así que la gente está viajando en esas condiciones hoy. Y los muchachos están trabajando en las condiciones que nosotros reclamamos. Sin baño, sin un lugar donde podés a bajar a tomar un mate, bajándose ahí. Bueno, viste, no sé, estarán ahí en el hipódromo, todo ahí, una suciedad, no uno puede ir al baño, nada. Aparte está lleno de escuela y todo, pero bueno, todo se le permite a esta gente, ¿viste? Sí. Acá lo único que no se le permite nada al trabajador, pero tanto las empresas, la verdad que hacen lo que quieren. No, con el trabajador hacen lo que quieren. Y ahora están explotando todos estos chicos nuevos que han metido, bajan choferes de otras empresas. Los chicos nuevos les piden permiso gremial, lo hacen trabajar en nuestro servicio. Y bueno, esa es la situación de ahora, en este momento. Gabriel, ¿cómo han notado ustedes el tratamiento de los medios aquí en la Ciudad de La Plata en relación a todo este conflicto? Porque ahora están en esta base que decíamos, en el hipódromo, algunos choferes, los dirigentes de la UTA, los dirigentes de la empresa, y les echan la culpa a ustedes, que son los choferes que están reclamando por su puesto de trabajo, los ruidos molestos. Por ejemplo, salió una nota publicada en el diario El Día que culpa de los choferes, hay protestas de escuelas, de frentistas. Digo, hay algunos medios que están más cerca del gremio y de la empresa y no buscan el reclamo justamente de los choferes. Sí, viste, acá nosotros, que sería nuestro patrón, y por hoy el tipo va arreglando por todos lados, todos los diarios, hoy tiene todo arreglado, Ministerio de Trabajo, gremio, municipalidad, justicia. En los últimos años se han enriquecido de una manera enorme, vos viste la cantidad de empresa que tiene, y bueno, hoy tiene plata para repartir por todos lados. Es totalmente desigual la lucha nuestra con la de ellos, ¿viste? Pero bueno, entra el diario El Día ahí, hace poner la nota a él como él quiere, date cuenta todo, el diario Hoy, que es un diario generalmente protestante, hoy hasta hoy ellos están a favor de la empresa, ¿viste? Así que Gabriel, ¿usted de qué manera encuentra la lucha? ¿Qué manera los medios de radio y todo también, son muy pocos los que se acercan a y cuentan la realidad del trabajador. Siempre es como que defienden la parte empresarial. En su momento usted había sacado un comunicado, Gabriel, justamente que hablaban y le explicaban a la ciudadanía platense por qué tomaban la medida de fuerza que tomaban y cuál era su explicación de todo esto. ¿Cómo han sentido justamente ustedes eso por parte de la sociedad aquí de la ciudad de La Plata? ¿Qué estrategias se dan ustedes para comunicar y para seguir comunicando que el conflicto lamentablemente está estancado y que no tiene que ver tanto con su decisión, sino más bien con la decisión de la patronal y el ente gubernamental correspondiente, que es el Ministerio de Trabajo, que hasta el momento ha trabajado y poco? Mira, fue muy larga la pregunta y no te escucho bien. Creo que me decís cómo nos vamos a comunicar con el ciudadano y todo eso. Lo hacemos mediante Facebook, acá en la calle, estamos codo a codo acá con la gente, comentándole nuestro problema, sin hacer lío, como nos quieren imputar de todo. Estamos acá, por eso también nos alejamos de allá de la otra base que vos me preguntabas, porque sufríamos amenaza, pasaba gente increpándonos para buscar una reacción. Entonces acá donde estamos un poquito más visibles para no sufrir ese tipo de cosas, ¿viste? Entonces acá no se exponen tanto a las amenazas ni a las amenazas de venir a tirotear ni cosas raras. Por eso es que nos vinimos un poquito más para acá. ¿Cómo es la respuesta de la gente, Gabriel? ¿Cuál sigue siendo la respuesta de la gente? Sí. La respuesta de la gente es, la verdad, genial, muy solidaria, entendiendo el conflicto. Generalmente de los trabajadores, ¿no? Porque la mayoría de los trabajadores sufren conflictos parecidos o lo han sufrido. El apoyo es terrible. Gabriel, la última de mi parte, la semana pasada o esta semana hubo un paro de choferes organizado por justamente la UTA y decía que era para velar por la seguridad de los choferes, justamente. Digo, ahí era otro intento de criminalizar su lucha también, ¿no? Sí, sí, fue un paro totalmente empresarial. Un paro totalmente empresarial, a favor de los choferes nunca todavía, es todo a favor de las empresas, los paros que hacen y todo, cuidando al trabajador, no lo está cuidando nadie hoy. Claro, está complicado el panorama, Gabriel, pero se quedan acá los micrófonos abiertos de Radio Nauta para lo que necesiten y esperamos que esto se destrabe de una vez y que quienes tengan que cumplir las funciones las cumplan como corresponde. Sí, estaría bárbaro, es lo que estamos esperando, lo que estamos luchando, por eso que buscamos la manera legal que esto se destrabe, estamos tocando todos los lugares donde tenemos que tocar, pero mira, aparentemente legalmente se complica mucho. ¿Entendés? Nosotros no tenemos plata para comprar a nadie, solo la cara es la protesta nuestra, visible, en paz, de los trabajadores, nada más. Pero buscamos la manera solamente legal, pero la verdad no tenemos plata para arreglar a nadie nosotros. Es solo una protesta lo nuestro. Claro. Sin duda. Entonces, por eso que está todo muy trabado, ¿no? Hay mucha plata dando vueltas. Sin duda. Y muchos arreglos que hubo que nadie se quiere hacer cargo.